De medios, diario digital, con Sebastián, uno de los dirigentes de la Juventud Peronista acá en San Antonio Oeste. Ha participado de lo que fue el congreso en Sierra Grande. ¿Qué conclusiones podés sacar de aquella reunión? Bueno, conclusiones muy positivas, porque nos juntamos con los compañeros de la provincia, compañeros que por ahí sentimos que necesitamos, que tenemos la necesidad de participar y ayudar en este proyecto pluralista. Y muy bueno, porque bueno, algunos de los chicos que los habíamos visto en octubre, durante el acto que hicimos el 17 de octubre, no los veía hace mucho. Y bueno, con la intención de construir un espacio representativo de la JP. Y muy bueno, la verdad, muy bueno, muy muy positivo fue el congreso. De ese congreso salió una disconformidad con el tema de la conformación de la lista sábana del partido. Sí, no, más que una disconformidad, nosotros lo que pedimos es participar en la elección del candidato de la juventud, porque sentimos que formamos parte de este cambio que necesita la provincia y porque estamos trabajando para eso. Pero más que disconformidad fue pedir participación, nada más. ¿Qué actividades lleva adelante la juventud acá en San Antonio? La Juventud Peronista acá en San Antonio ahora está organizando el acto del 24 de marzo junto a María Negro, la directora de Cultura. Así que bueno, por ahora nos estamos movilizando con eso, y también estamos realizando una campaña, una cruzada solidaria que se llama Un Lápiz, Un Chico Estudiando, donde pedimos colaboración a los comercios de San Antonio Este. La verdad que tuvimos una respuesta muy positiva, han colaborado muchos con nosotros, nos han tratado bien, nos han recibido de muy buena manera, y estamos muy contentos porque pensamos que es una forma de ayudar un poco a la sociedad de San Antonio con el inicio de las clases, sobre todo porque los útiles están muy caros. Estamos llevando a cabo estas dos cositas ahora, junto a María, con el acto de este 24 de marzo, y bueno, con esta campaña que le vamos a dar cierre el 14 de este mes, y bueno, que estamos viendo cómo vamos a hacer para entregar los útiles, pero muy conformes, la verdad que sí. Bien, en eso, a eso apuntaba, ¿tienen ya previsto a quiénes van a destinar lo que recauden? Sí, los útiles recaudados van a ir dirigidos a los chicos de primero, segundo y tercer grado. Obviamente que a nosotros nos gustaría darle a todos los chicos de la escuela. Seguramente no vamos a poder porque tanto tampoco vamos a juntar, pero bueno, vamos a ver cuáles son los chicos más necesitados, cuáles son los chicos que más requieren estos útiles para comenzar las clases, y bueno, seguramente a ellos se los vamos a entregar. Bien, también están trabajando o empiezan a trabajar con la campaña Gobernación de Carlos Soria. Sí, sí, apoyando al candidato a gobernador Carlos Soria. Creo que es el candidato más potable que tenemos hoy en la provincia de Río Negro, y bueno, con muchas ganas de que se dé el cambio en la provincia, una provincia que está devastada, una provincia con muchos recursos, pero que tiene muchos problemas también. Entonces creemos que el candidato Carlos Soria es el que puede sacar adelante la provincia, ¿no? Entonces lo apoyamos a él.